En la lucha, en las calles, el proletariado aprende el idealismo necesario y adquiere rápidamente madurez intelectual. Las revoluciones no conocen las medias tintas. Las revoluciones precisan mentes abiertas, principios claros y un corazón decidido. Artículo de Rosa Luxemburgo en el periódico Bandera Roja, pocos días antes de morir. Rosa Luxemburgo, capítulo 9. Llevaba meses y meses recluida en la cárcel polaca de Breslau. Desde esta prisión, Rosa Luxemburgo, enferma, escribió una emotiva carta a su amiga Sofía Liefneich. En esta celda oscura, sobre un colchón duro como roca, y a mi alrededor el silencio de un cementerio, me siento como en un sepulcro. De vez en cuando, escucho el rechinar lejano de un tren que pasa. Así estoy, sola, envuelta en estos paños negros de tinieblas, de aburrimiento, del cautiverio en invierno. Y en ese momento late mi corazón con una felicidad interna, indefinible y desconocida. Como si estuviera caminando bajo los rayos de un sol brillante por una pradera en flor. Y le sonrío a la vida, como si supiera algún secreto mágico que pudiera desmentir todo lo malo y lo triste, y lo convirtiera en mucha luz y felicidad. Y busco la razón para tener tanta alegría. No encuentro nada, y tengo que reírme otra vez de mí misma. Yo creo que el secreto no es otra cosa más que la vida misma, la profunda penumbra de la noche, que es tan bella y suave como el terciopelo, si una sabe mirarla. En estos momentos pienso en usted y tengo tantas ganas de compartirle esta llave mágica para que siempre usted, bajo cualquier circunstancia, perciba lo bello y la felicidad de la vida, para que usted también viva en la embriaguez de la vida y vaya como caminando sobre una colorida pradera con un abrigo bordado de estrellas que la cuide de todo lo pequeño, lo trivial, lo que da miedo. Queridísima Soniucha, mi avecita, la abraza Rosa Luxemburgo. Alemania había sido derrotada por los aliados. En noviembre de 1918, un año después del levantamiento bolchevique de Rusia, comenzó la revolución alemana. Fueron dos meses de agitación ininterrumpida. Los soldados regresaban de los frentes de batalla, vencidos y exigiendo compensaciones. 40.000 marineros de la flota de guerra estaban amotinados en Kiel. Movilización tras movilización, cientos de miles de trabajadores alemanes ganaron la calle para protestar contra el gobierno. Huelga general, estado de sitio, consejos revolucionarios de obreros y soldados. Alto und Mosche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Berlín era una caldera a punto de explotar. Al emperador Guillermo II no le quedó otra salida que renunciar al trono. ¡Salgan! ¡Están libres! ¡Deprisa! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Hable! ¿Qué ha pasado? Han declarado una amnistía en todas las cárceles. ¿Qué? ¡La guerra se acabó! ¡Se acabó! ¡Rápido! Rosa Luxemburgo salió de la prisión de Breslau el 8 de noviembre de 1918. viajó a Berlín de inmediato. Estaba enferma y muy envejecida, con el cabello casi blanco. Tenía 47 años. Pensé que habías muerto, Carl. ¿Qué dices? Un abrazo, camarada. Te encuentro muy demacrada, Rosa. Sí. Lo primero es comprar medicinas. Ay, no, Carl, no. Carl Liebknecht también había salido de prisión. Lo primero es reorganizar la Liga Espartaquista. Pero, Rosa, tú... Necesitamos un periódico, Carl. Hoy más que nunca. Un periódico, sí. Y lo llamaremos Bandera Roja. ¿Qué te parece? Sí. Una bandera que ondeará en la mente de todos los obreros alemanes. Eso. Necesitamos artículos para este periódico, Carl. Le escribiré a mi amiga Clara Zetkin. Queridísima Clara, te escribo solo dos líneas a toda prisa. Con Carl Liebknecht hemos sacado un periódico. Espero ansiosa un artículo tuyo. Escribe algo sobre mujeres. Es tan importante ahora y nadie de nosotros entiende nada del tema. Miles de saludos y abrazos. Tuya, Rosa. El periódico está calando bien, Rosa. Ay, qué bueno. Los obreros lo leen, lo pasan de mano en mano. Sí. Somos la única voz revolucionaria en Berlín. Qué bien. ¿Escribiste algo para el número de mañana? Sí, sí. Escucha. A ver. Hay que cambiar el mundo, sí. Pero cada lágrima derramada que pudo ser evitada es una acusación. Cuando un hombre, por puro descuido, aplasta una lombriz, comete con ello un crimen. ¿Qué te parece? Bueno, no sé, no exageras un poco con lo de la lombriz. Toda vida, hasta la más pequeña debe ser respetada, Carl. Sí, eso. Quien no tiene compasión de los animales, tampoco la tendrá de las personas. Además... ¿Además qué? Yo aprendí a leer con una lombriz feliz. Acababa el año. El 30 de diciembre, los espartaquistas se unieron a radicales de izquierda y formaron el Partido Comunista de Alemania. En el Congreso de Fundación del Partido, Rosa Luxemburgo pronunció el que iba a ser su último discurso. Se acercó a la tribuna apoyándose en un bastón. Su cuerpo temblaba de fiebre. Pero apenas comenzó a hablar, recuperó su energía habitual, su pasión revolucionaria. Eine schwere Verbrecherin steht vor Ihnen, eine staatlich geächtete. Hoy nos proponemos acabar con el capitalismo de una vez por todas. Haciéndolo, no solo cumpliremos nuestro deber con el proletariado, sino que será el camino para salvar a la humanidad de la destrucción. No hay más alternativa, compañeros, compañeras, socialismo o barbarie. A la caída del emperador Guillermo II, se formó en Alemania la llamada República de Weimar. El gobierno estaba encabezado por el socialdemócrata Friedrich Ebert. Presidente Ebert. ¿Sí? Presidente, ¿cómo procedemos? Sin ningún miramiento. Hay que imponer la ley y el orden. El enemigo se llama Espartaco. ¿Espartaco? Pero Rosa Luxemburgo fue su compañera de partido, presidente. Tú lo has dicho. Fue. Friedrich Ebert había sido también alumno de Rosa Luxemburgo en la escuela del partido en Berlín. Friedrich Ebert y su ministro de guerra Gustav Noske organizaron la represión contra los espartaquistas. Llamaron a paramilitares de derecha para eliminar las manifestaciones callejeras y capturar a los dirigentes. Han apresado a Leo Yogiges. ¿Qué? Otros compañeros han caído. Pero no podemos irnos ahora, Carl. ¿Dónde está el pueblo? Ahí debemos estar nosotros. Está bien, Rosa. En Berlín nos quedamos. Bien. Pero tenemos que escondernos. Nos van a matar. ¿Qué? Yo conozco una familia obrera que nos dará refugio. Vamos. Vamos. Una producción de la Fundación Rosa Luxemburg y radialistas apasionadas y apasionados.